Estás escuchando El Sótano en Radio ELA. Satanás, uno de los lamentables errores del Creador. Habiendo recibido la categoría de arcángel, Satanás se volvió muy desagradable y fue finalmente expulsado del paraíso. A mitad de camino en su caída, se detuvo, reflexionó un instante y volvió. «Quiero pedir un favor», dijo. «¿Cuál? Tengo entendido que el hombre está por ser creado. Necesitará leyes». «¿Qué dices, miserable? Tú, su enemigo señalado, destinado a odiar su alma desde el alba de la eternidad, ¿tú pretendes hacer sus leyes? Perdón, lo único que pido es que las haga él mismo». Y así se ordenó. Bueno, buenas tardes, aquí estamos el señor Dark, que soy yo mismo, hola. Hola, Dark, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Aquí el Illo. Buenas tardes. ¿Qué pasa, Illo? ¿Qué tal? Feliz Pascuas y tal. Sí, Merry Christmas. Merry Christmas. Y el señor R que está aquí. Y el señor R que viene borracho, como siempre. Bueno, pues yo creo que hoy nos toca violar vírgenes, matar niños y adorar al macho cabrío. Hoy es el tema especial que hablamos del diablo. Hoy que todos están con la Navidad, pues nosotros... Vamos a hablar con el polo opuesto a la Navidad. Pero fechas apropiadas para ello. Estamos esperando al anticristo, ¿no? Sí, pero... debería ser hoy, ¿no? 26. Sí. El 25, ¿no? Según el día de la bestia. Pero igual, era el 95. Claro, ya pero debe es tener... que según la parte del planeta donde estés. El chaval ya debe tener 13 26. Años. Sí. Pues era el 95. Hombre, desde Raticulín era como el día... Era el 95. Lo que pasa es que ahora pues ha cambiado las cosas. Están cambiando los papeles. Y perdiendo los papeles todos aquí. Pues nada, pues hoy vamos a hablar del demonio y vamos a hablar un poco de algún libro, del paraíso perdido, vamos a hablar también de películas y vamos a decir gilipolleces como siempre, ¿no? Porque yo creo que... Sí, para no romper la tónica del programa, la tónica, ya no hemos marcado unas pautas y... Bueno, pues vamos a hablar del demonio. Romperás en el infierno por haber escapado y arderás en el infierno por enseñarme el camino. En el sótano. ¡Quemaos! ¡Quemaos en el infierno! Bueno, pues como estamos aquí hablando del especial que es el demonio, un poquillo para tener una introducción, bueno, quiero decir que más o menos desde la época babilónica, pues ya empezó a... siempre ha habido entidades demoníacas. El nombre de Satanás también aparece en todos los mitos hebreos. Y más o menos cuando... Y bueno, el documento más antiguo que hay del demonio es el libro de Enoch, que es un libro, bueno, que habla un poco de lo que es de la caída de los ángeles caídos, que más o menos el mito habla de... Bueno, ya se empieza a salir Lucifer y otros demonios como Azazel, y el mito va de que se follaron a los humanos. Los ángeles eran llamados los vigilantes y... No, menos. Eso de que no tenían sexo... No. Cosas de la iglesia... Bueno, tengo que decir que este libro no es un libro canónico. Sí es verdad que estuvo en lo que es en los primeros pueblos cristianos, sí que aparecía, sobre todo por la zona de los cristianos gnósticos y por los pueblos de Etiopía. Lo que pasa que, bueno, lo que es la religión católica, pues como que no lo aceptó, ¿no? Ya no es un libro canónico. Y bueno, en él habla un poco, pues de estos ángeles que acudieron a la Tierra, sobre todo, por ejemplo, Lucifer, que tenía la misión de pervertir al hombre como una prueba para si se corrompía su alma, ¿no? Pero todavía en esa época trabajaba para Dios. Y el caso es que estos ángeles, pues fornicaron con humanas y tuvieron hijos y nacieron los Nefilim, o los gigantes. Y estos Nefilim, pues, gobernaron la Tierra en los tiempos antiguos, donde supuestamente, según este libro, pues hicieron el mal y fueron castigados por Dios. A partir de ahí, el demonio, más o menos, como nosotros lo entendemos, no existía, hasta que ya en el Concilio de Nicea, la religión católica, bueno, como había muchas entidades demoníacas y ha habido muchos demonios, pues lo que hizo más o menos es aglutinarlo en uno solo, que era ya como Satanás, el demonio. Era como, o sea, ¿para qué estar aquí a la gente confundiéndolas y solamente vamos a meter un demonio en sí? Y más o menos ahí es cuando más o menos empiezan un poco a atisbar lo que es el mito del demonio, como sí, lo conocemos nosotros. La imagen que tenemos actualmente del demonio. Sí, la imagen que tenemos ahora. Y ya más o menos, ya a partir del Renacimiento, sobre todo con el libro del Paraíso Perdido, es cuando más o menos, como es toda la época hasta del Renacimiento, del humanismo, es cuando más o menos se le intenta humanizar al demonio. Ya se empieza a hablar del demonio, que es una persona muy inteligente, un ser de luz, muy soberbio, que se rebeló ante Dios, y más o menos a partir de ahí es cuando ya más o menos empezamos a ver textos de lo que es de Lucifer, como pues más o menos como lo conocemos ahora. No, Lucifer sería más bien una representación del conocimiento frente a las creencias que representaría Dios. Sí, sí, sí. De hecho, el creer por creer. De hecho, en esta época del Renacimiento, se puede decir casi que Lucifer era casi como un símbolo de rebeldía, no un símbolo de un mal en el cual había que erradicar, no como en la Edad Media, que era como algo más obsceno, grotesco, señor del mal. La imagen que vendía la Iglesia Católica, claro, luego de la representación del mal. Eso es, en el Renacimiento pues ya se empieza un poco pues humanizar y ver que es una persona que no acepta a un Dios supremo y se rebela ante él. Y bueno, y también claro, con todo el tema de que el hombre, pues, él no entiende que el hombre sea el pueblo elegido de Dios y él tenga que estar sirviéndole y no tenga lo que es el libre albedrío. Uh-huh. Y más o menos, bueno, para empezar un poco, sí quería hablar un poco del Paraíso Perdido, que creo que es un libro muy, pues, el más representativo de lo que es Lucifer. Y bueno, este libro lo escribió John Milton, que es un personaje un tanto peculiar. Sí, así es. El libro fue publicado en 1667. Muy bien, y yo teniendo en cuenta que siendo el siglo papado, está bien empapado los dos, bueno, este fin de semana. Quizás leyendo un poco. Bueno, pues no, que teniendo en cuenta que es el siglo XVII, sí, tiene más mérito tener en cuenta la trama del libro. Sí, de hecho es que Milton fue un personaje un tanto peculiar. De hecho, era más o menos, lo podríamos decir que era el ministro de propaganda en lo que fue la República de Cromwell. Ajá. Que, bueno, más o menos históricamente fue una época en la que echaron al rey y hicieron lo que no es una república en sí, pero bueno, algo parecido a una. Contároslo. Sí. Y bueno, Milton aquí, bueno, este libro, lo que es sobre todo la cultura anglosajona, es más o menos el equivalente a lo que es aquí el Quijote. O sea, es un libro bastante conocido. Y la verdad es que yo lo veo un libro muy polémico para la época. No sé por qué. O sea, este tío, a lo mejor en la España de la Inquisición. Sí, aquí lo habrían quemado. Lo hubiesen quemado seguro. Porque más o menos, bueno, es un libro que está. Es una novela que está escrita en verso, para mi gusto. Y bueno, pues el libro en general relata un poco, empieza el libro con lo que es la lucha entre los ángeles en el cielo y empieza pues cuando pierde Lucifer y cae el infierno. Sí, es un poco la caída del hombre en el pecado. Sí, entonces claro, Lucifer, bueno, tiene la primera parte del libro que a mí me parece impresionante, que eso es una especie de arenga a las tropas de Lucifer, donde aparece la mítica frase de mejor reinar en el infierno que servir al cielo, que es una frase bastante que se dice bastante. Y bueno, pues después de arengar a las tropas, pues Lucifer lo que hace es intentar escaparse del infierno para ir al paraíso y lo que es corromper a Eva con la manzana, toda la historia. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que el libro está muy bien. En general, más o menos, los personajes están muy bien elaborados. Y lo que digo que es de polémico, que si tú te lees este libro, además, sobre todo de una época adolescente, y me imagino que un adolescente de la época del siglo XVI, XVII, más dicho, XVII. Sí, el siglo XVII, de 1667. Pues más o menos lo que te quedas es que te quedas con el personaje Lucifer, porque era más o menos como un punky de la época. Era un rebelde y más o menos un personaje bastante atractivo. Y bueno, a Dios le ponen como una especie de hombre, es un tirano, soberbio, que no acepta que nadie... Y como dicen, impactar con el diablo, un mirón. Sí, un mirón. Un mirón. Y a Jesucristo, bueno, Jesucristo es como el hippie de turno, ¿no? Es como el mediador donde más o menos lo que hace Jesucristo es, al ver que el humano se corrompe por el demonio, pues lo que, para que Dios no nos castigue, nos elimine de la faz de la tierra... Pues bueno, pues se cuando como mártir, ¿no? Sí, se martiriza y es cuando dice que se reencarnará y sufrirá todos los pecados del hombre. Yo creo que a partir de esta época y de este libro es más o menos ya cuando conocemos al Lucifer que conocemos ahora. Y luego bueno, luego pues ya creo que nos deberíamos centrar un poco en lo que es en todos los libros un poco más actuales y en las películas. Así que si queréis, joder, es que me está quedando muy serio esto, ¿eh? Sí, bueno, sí, te lo has jurado, te has puesto a estudiar y claro, estás aquí echando una charla interesante, muy interesante. Podrías hacerte el dormido o algo así mientras estoy hablando. Pero bueno, está bien, yo creo que está bien lo que estás aportando, datos históricos. Entonces, bueno, ahora vamos a empezar con la ficción, ¿no? Solo decir que si la gente no es muy de leer, también pueden aprovechar y ver las ilustraciones de Doré. Sí, que son impresionantes. Merece mucho la pena. Igual que la Divina Comedia, que también hay. Tiene de la Divina Comedia, ¿verdad? Por Doré. Sí, la verdad es que esos cuadros, y de hecho yo creo que incluso si hubiese una tienda así de libros, así un poco, que vendan así libros un poco clásicos, hay bastantes libros que ya viene incluido lo que son los grabados de Doré, tanto del Paraíso Perdido como la Divina Comedia. Divina Comedia. De hecho. Y bueno, pues voy a poner un tema y creo que vamos a entrar un poco ya en el siglo XX, ¿no? Hemos dejado ya el Renacimiento, sí, ya, el humanismo... Estamos un poco en el tiempo. Yo no. Voy a volveros al XIX, comentáis continuamente. Pues yo he tenido el XIX del Diablo para comentar. Vale, bueno. Varias definiciones y demás, y un cuento corto, o sea, entonces volveré al XIX con libros, pero bueno... Bueno, si vamos cronológicamente... Vamos y venimos, ¿no? El Diablo va y viene. Muy bien, muy bien. Pues nada, mientras nos comemos a un bebé de un año, vamos a poner un tema de los Slaughter and the Dogs. Astemio, persona de carácter débil que cede a la tentación de negarse un placer. Aburrido, dícese del que habla cuando uno quiere que escuche. Acordeón, instrumento en armonía con los sentimientos de un asesino. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que hace la guarra de tu hija. Sí, vamos a pasar a hablar un poco del Exorcista, ¿no? Sí. Me ha dicho que mantuviese mis dedos lejos de su... Se me ha ido. Maldito coño. ¿Qué está pasando? ¡Espana! ¡Alto pare! ¡Alto pare! ¡Quiero ayudarme! ¡Quiero matarme! ¡La cama! ¡Alto pare! ¡Alto pare! ¡Alto pare! ¡Alto pare! ¡La cerda es mía! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Fóllame! ¡Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Deja que Jesús te folle! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Bueno, pues después de estas bonitas frases, vamos a pasar a hablar del Exorcista, película del 73, dirigida por William Friedkin, que creo que era bastante hijo de puta durante el rodaje. Hijo de puta, era un puto tarado en el rodaje. Película protagonizada por Linda Blair, Max von Sydow, Ellen Burstyn y bueno, y más actores. Bueno, pues hoy vamos a hablar del Exorcista, y además lo cierto, lo que cojona del programa de hoy es que de las tres películas que vamos a hablar están catalogadas como películas malditas. Sí, tienen ahí mucho mitología detrás, y mucho mal rollo. De hecho, en las tres películas ha habido muertos y ha habido todo tipo de anécdotas. Sí, ha habido historias paralelas, ¿no? Sí, a ver, bueno, yo creo que vamos a empezar un poco a hablar un poco de la sinopsis y un poco de la película, y luego si queréis pasamos un poco a lo que son las anécdotas. Bueno, pues El Exorcista yo creo que es una de las películas de terror así más importantes de finales de los años 70. Sí, decir que bueno, es una adaptación de una novela de Peter Blatty. Sí. Bueno, de hecho esta novela se inspiró en un exorcismo real. Además que también ya el libro creó mucha polémica porque en esa época en Estados Unidos más o menos no estaba oficializado como que se hacían exorcismos en ese país. Entonces, claro, al salir la novela se montó un pitoste que te cagas. Además, de hecho, creo que los que se encargaban de hacer los exorcismos, no sé si era una orden franciscana o una orden de estas ahí en Estados Unidos, que justamente al poco de salir a la luz todo este tema, la orden, o sea, el edificio de la orden ardió en llamas. O sea, que ya casi desde el primer momento, pues sí, hubo polémica siempre. Está basada en el caso de Robbie Mangen, sí, un chaval en Washington que parece ser que estuvo, bueno, poseído. Ahí ya cada cual lo interprete como quiera. Poseído no me la acojonaba, ¿eh? A mí me da igual que esté poseído, pues yo veo una persona haciendo eso, ya me truño, pero bien. Nos ha jodido. O más de una mañana te habrás visto tú vomitando igual que... Sí, sí. Bueno, yo como anécdota personal, en mi infancia tenía un amigo que era testigo de Jehová, y de hecho le daba bastante miedo el libro, y yo me acuerdo que para putearle, pues cuando iba a buscar la casa me traía el libro, cosa que le daba bastante miedo, por cierto. Joder, hijo puta soy. No, yo en sí creo que la película marcó una época, porque en aquel momento no había películas, es que fue, rompió con todos los moldes que había en el cine, en cuanto a cine de terror, o sea, y de hecho no creo que después del Exorcista haya habido alguna película que haya sido tan... Sí, a mí personalmente El Exorcista y la de Pesadilla en el Strip son creo las películas que... Yo creo que incluso... Por el tema edad, que más... Pero que incluso más El Exorcista, es que El Exorcista... Sí, ya que El Exorcista rompió el molde, es decir, se ha roto tal molde que es imposible volver a hacer una parecida o que tenga el... Lo han intentado, pero sí, pero es que no, es muy, que no han podido hacer una película. Fíjate en los 70, fíjate qué película salió. O sea, esta película la hacen ahora un remake y bueno, la niña dando vueltas a la cabeza. O sea, puedes flipar a las virguerías que puedes hacer con las cámaras ahora y con la historia, ¿no? Sí, hombre, pero sí, en aquel momento era como que, hostia, tronco, ¿qué pasa aquí? Algún remake tendrá. Aparte que sabe, sí, aparte seguro. No, tiene secuelas. Probablemente. Creo que bueno, tiene cuatro secuelas. Pero solo que alguna de ellas malo. Alguna de ellas sí estaba bien. La segunda, creo recordar. La segunda no está mal. Lo que pasa es que ya no es una película de terror, habla un poco más de las consecuencias del exorcismo. Pero bueno, todavía es decente, todavía merece la pena verla. Y bueno, pues la película trata de un exorcismo de una chica, que es la hija de una chica importante, ¿no? De una periodista, una política en la película, sí, creo recordar. Sí, creo recordar que sí, que... Y bueno, la primera imagen la verdad es que también es impactante porque aparece el cura que hace, no el padre Carrack, el primer cura que hace el exorcismo, que está viajando por Irán, donde aparece una estatuilla... El Max von Sydow, el actor que... Y bueno, ya de primera la imagen impacta bastante. Aunque luego ya, claro, luego también más o menos la película empieza con que la niña se ve que está jugando con la Ouija y bueno, a partir de ahí ya pues se ve que empieza a hacer cosas raras. Ya degenera, ya degenera. Sí, en principio piensan que es algo psicológico, creo, sí, recordar, ¿no? Empiezan a hacer varias pruebas y bueno, la madre, al ver que no, que más o menos no, no encuentra ninguna solución, pues acude, claro, a la madre pensó Carver, que lo de dar vuelta a la cabeza no era, ya no era normal. No era muy normal. La niña pequeña no comía bien, pero le empezó a dar vuelta en la cabeza, no sé. Pues a mí lo que me acuerdo de esta película, ¿os acordáis de la canción de Bacalao, tío? Del Exorcista, tío. ¿Has visto lo que hace la guarra de tu hija, tío? Bacalao. Pero es una versión de Bacalao, ¿sí? Sí, pero hay maquinera de esta época, la época valenciana, tío. Puede ser, sí, puede ser. Lo que hace la guarra de tu hija, tío. La haya oído, pero no. Afortunadamente lo he olvidado. Creo que afortunadamente lo he olvidado. Sí. Bueno, a mí por lo general la verdad es que es una película que el ambiente es terrorífico, la banda sonora me parece sublime, creo que también va muy a concorde con la película. Y creo que los actores son bastante creíbles, creo que... Sí, la verdad que Linda Blair lo hace muy bien. Lo hace muy bien, sí, sí, Actriz que después tampoco realmente no... No, creo que no tuvo algún problema también esta chica, creo que... Bueno, tuvo problemas después de estrenar la película, que tuvieron que poner de incluso guardaespaldas por las amenazas que recibía. Tuvo dos amenazas, ¿no? Bueno, es que la verdad es que todos los que han tocado el tema del diablo, luego... Están tocados por el diablo. Así que seguramente hoy en la puerta tendremos algún tarao que... Algún cabrón. Bueno, bastante probable, teniendo en cuenta la zona. No, una cosa, imagínate. Estaba medio oscuro cuando he bajado yo, Estaba para matarnos. Y os imagináis que después de hacer este programa empezamos a tener accidentes y a desaparecer. Os imagináis que salimos del plató y no hay ni Dios en el mundo, o sea... Se acaba el mundo y nosotros estamos aquí. ¿Cómo nos reproducimos entre nosotros tres? ¿Habéis pensado en eso en algún momento? Que aquí estamos cerrados, no sabemos qué pasa hasta ahora en el mundo. Es que la reproducción nos puede ser muy dura. Y hablar del diablo, ¿sabes? O sea, quieras que no, uno viene diciendo, lo mismo no salgo. Bueno, pues en general, bueno, me gustaría mucho hablar de cómo se hizo esta película, porque esta película tiene mucho morbo. También quiero decir que el protagonista principal iba a ser Charlton Heston. Y sí, y Charlton Heston dijo que una polla, más o menos. En general, cuando estuve leyendo el guión, dijo que... Dijo hay pistolas, que... dijo, hay pistolas, si no hay escopetas, bueno, mal. ¿Le mato a puñetazos? No, le mato a puñetazos, se le mato a balazos. No iba a ser Charlton. Joder, me estoy confundiendo con la profecía. Bueno, sí, no me suena que... Da igual. Creo que Charlton Heston aquí no... Se me ha olvidado. No tuvo relación. Vale, pues estas cosas son así. Pero seguro que se lo ofrecieron y dijo que no también. Bueno, principalmente en este rodaje la verdad es que hubo un montón de problemas y un montón de anécdotas. El director la verdad es que estaba bastante loco y solía asustar a los actores. Creo que una vez se puso a pegar tiros. Sí, con una pistola de fogueo, pues, a disparar, porque sí, lo típico, ¿no?, de un director de cine durante el rodaje. Eso me recuerda un poco a un cuando se grabó un disco de los Ramones también, que también hubo aquí una punta de pistola y no le dejaron salir del estudio de grabación. Pues estas cosas... Esas cosas se suelen repetir, ¿no? Estás plagado. Y bueno, también las escenas donde aparece el exorcismo, a la actriz la tenían como... No sé cuánto, sí, era bajo cero, era como, ¿no?, una cámara frigorífica. Una cámara frigorífica para que saliese todo el tema, sí, del bla, bla, bla. Y acojonase más. Luego también ahí dicen que hubo momentos en que, por ejemplo, llegaba el director y te daba una hostia, ¿sabes? Y era como para descolocarte y que me estuvieses siempre como en tensión. De hecho, si os dais cuenta, parece que los actores siempre están como en tensión. Y eso lo comentó, bueno, mucho. O sea, de hecho, yo no sé cómo le denunciaron al director. O sea, bueno, hubo muchas cosas. La actriz que hace que hacía de la madre sufrió una lesión en la espalda. Sí, en un momento dado, ¿no?, en que la niña le empuja contra la pared. Sí, es la escena que cae. Y por lo visto, el grito que suelta es un grito completamente real, porque se jodió la espalda completamente la mujer. Sí, sí. Así que no sé, yo creo que esta peli la verdad es que acojona bastante. Yo creo que es una película que no... Bueno, hay que decir que estuvo nominada, creo que... Según estoy intentando leer por aquí, creo que tuvo 10 nominaciones a los Oscars y ganó dos. Sí. Ganó uno por mejor guión adaptado, por el libro de William Peter Blatty, y al mejor sonido también obtuvo un Oscar. Yo la verdad que este libro lo he tenido siempre en casa y ha sido siempre el típico libro de ya lo leeré, se ha quedado ahí, pero bueno, pues... No, en su momento sí lo leí, la verdad que después de ver tantas veces la película, así que debería volver a plantearme leer el libro, porque posiblemente el libro encierre más cosas. ¿Vosotros no habéis leído el libro? Sí, yo el libro lo leí hace tiempo, lo leí, Y es mejor la película, el libro. Hombre, está bastante bien adaptado. Está bien adaptada. Yo creo que esta, fíjate, casi libro que la película. Sí, el libro, sí, teniendo en cuenta si te gusta la película, el libro. La película realmente está muy bien hecha. O sea, hay películas que están peor hechas que el libro, pero en este caso. En este caso, completamente recomendable el libro. Está bastante bien basada la película. Bueno, también quiero decir así de anécdotas: pues que el abuelo de Linda Blair falleció al poco de empezar el rodaje, cosa que también la dejó bastante marcada. Un par de actores más también. Antes del estreno. Sí, Jack McCrowan falleció después de filmar la muerte de su personaje. O sea, para más siempre. O sea, según filmó su muerte. Eso sí que es actor del método. O sea, y también decir que hubo un exorcismo dentro de la película. O sea, la gente. Bueno, hubo muchos rumores de. No sé si también falleció una persona. Sí, un agente de seguridad en la que creo que murió en el plató de rodaje, el mismo sitio donde estaba la habitación de. Sí, sí. De la niña. Y creo que ya estaban ya bastante acojonados los actores y al final llamaron un cura. O sea, de hecho, hubo un exorcismo de verdad dentro del exorcismo, o sea, para más intri. O sea, que. La verdad es que es una pena que no hagan un documental de cómo se rodó esta peli o que a lo mejor hagan una edición especial de estas que hacen en DVD y. Hicieron un making of bastante prolongado de la película, ¿no? Sí, podría tener bastante tema. Es decir, que el guión de la película básicamente es el exorcismo, que tampoco no tiene realmente mucho más que contar, simplemente es cuestión de verla, porque tampoco cuenta mucho más que lo que es el exorcismo en sí. No. El diablo en la niña, sí, realmente las imágenes por eso que tampoco, son imágenes. Este por eso que tampoco podemos contar un poco la historia de la película, porque no hay un hilo conductor, digamos, de hora y media, ¿no? Claro, niña poseída y... escenas yo creo que más así, que más han quedado es cuando la niña se da vueltas a la cabeza, que la verdad es que es impresionante. Sí, la pota verde. Realmente todas las que hay en la habitación, cuando no es una cosa exacta. Esta que aparece andando hacia atrás por las escaleras. Sí, esa ya fue en la reedición. La primera no me suena, que creo que no estaba esa escena. No estaba y la pusieron, también acojona bastante. Pero sí, realmente la niña echando la pota y dando la vuelta a la cabeza, algo que esa sí, son imágenes que todos la tenemos. Hasta ahí. Se han parodiado en mil sitios también. Hombre, sí, ¿no? Es que los diálogos también son. Bueno, sí. Los acabamos de poner antes en la cuña. Follame, pues. Fóllale, Carra, fóllale. Bueno, pues yo está creo aquí que... tu madre, Carra, conmigo, ¿no? ¿Podemos hacer aquí spoiler o es una peli antigua? Es que ¿no? Sí, hombre, realmente spoiler tampoco se hace, porque... Hombre, yo creo que todo lo que sea anterior al 85 vamos a hacer spoiler. Bueno, ¿no? Spoiler. La hostia que se da al cura desde la ventana a las escaleras es acojonante, ¿eh? Vaya pedazo de hostia, ¿eh? O sea, es que duele la hostia, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, pues yo creo que vamos a poner una canción y vamos a pasar luego ya con la siguiente película, ¿vale? Voy a poner probablemente La profecía, ¿no? Quizás. Sí, con La profecía vamos a ir. Bueno, pues voy a poner una canción de Escorbuto. Voy a poner El infierno es demasiado dulce. Entro, música. Yeah. Bueno, pues en vez de la profecía vamos a pasar a hablar del corazón del ángel, ¿no? Sí, va a hablar, vamos a hacer un pequeño apunte porque como siempre que hablamos un poco de especiales, siempre hablamos de películas, pues un poco para que vean que también hay libros que hablen de... Sí, hombre, normalmente también hablamos de películas, normalmente suelen tener libros, sí, las que solemos hablar suelen ser adaptaciones, sí. Que... Y bueno, yo aquí voy a hablar más del libro que de la adaptación cinematográfica. Voy a hablar del Corazón del Ángel, es un libro de William Hosberg, y la verdad es que es un libro que me gusta mucho. No he visto la adaptación cinematográfica, en la que el protagonista es Mickey Rourke, cuando todavía no estaba deforme por las operaciones que le... Sí, cuando antes de que le cayese ácido en la cara a Mickey Rourke, ¿no? Era... Y bueno, la verdad es que este libro me impresionó mucho. En cierta parte es un libro que empieza siendo primero una novela negra, sobre todo típica policíaca, y según va pasando el libro ya acaba siendo ya una novela de terror, el cual encima tiene un final que es impresionante. Esto sí que no lo voy a contar, no voy a hacer spoiler, porque es un final que impresiona bastante. Bueno, el libro, el personaje es Harry Angel, o Angel, como sí, supongo que Angel será Angel. Y bueno, el caso es que pues es el típico policía duro, sucio, pues el típico de este tipo de novelas. Entonces el cual pues le van a hacer... Aparece un personaje que se llama Lucius Fair, ¿sabes? A ver si lo sabes. Sí, hay Lucius Fair. Sí, es muy... ¡Lucius! La verdad, bueno, que el escritor ahí muy... Una pequeña... Muy lúcido. Muy lúcido. Y bueno, el caso es que... Lucido Fair. Le mandan que busque un personaje. A un personaje que era un antiguo cantante de jazz, creo que era, que más o menos en mitad de la Segunda Guerra Mundial pues como que desaparece, ¿no? Y entonces pues le dice que tiene que ir a buscarlo. Sí, a Johnny Favorite, ¿no? Creo, sí, que... Johnny Favorite. Bueno, el caso es que según se va desarrollando la historia, pues empieza a darse cuenta que hay algo más escabroso, empiezan a aparecer... cosas relacionadas con el vudú también. Sí, es muy recurrente, creo, esto, porque es Nueva Orleans, ¿no? Nueva... Lo típico Orleans, del vudú, sí. Y el satanismo. Sí, sí, tiene historia en Nueva Orleans. Es muy típico del sur, ese sur, el sur de más negro, más africano, donde está todo relacionado todo lo del vudú. Y la verdad que es una novela que te engancha bastante. Y la verdad es que a mí me sorprendió mucho. Es una de esas novelas que creo que si eres amante de la novela negra y del terror, encaja muy bien. La verdad es que luego tuvo una adaptación cinematográfica de Alan Parker, que la verdad es que tengo que verla porque hay gente que... La que creo que le ofrecieron el papel a Charlton Heston, ¿no? El papel de Harry Angel, pero que lo rechazó también. Vamos a decir que hoy todas están aquí y le ofrecieron el papel a Charlton Heston. Y bueno, el caso es que la película es una de estas películas que no he visto. Está dirigida por el... Alan Parker fue el director del Expreso de Medianoche, ¿no? No te voy a decir que no, porque como no lo sé seguro, te diré que sí. Es un director bastante rarito. Y bueno, la película, la verdad es que hay gente que me ha dicho que es sublime y hay otra gente que me ha dicho que es una mierda. Así que tampoco... Lo que voy a hacer es verla. Vi la película, creo, me suena de haberla visto quizás hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Pues me suena un poco por el ambiente este típico de Nueva Orleans, del vudú y tal, pero no, tampoco la recuerdo como para... Yo no la he visto, pero tengo en mente lo del corazón, que aparece un corazón encima de una mesa, que es una imagen así bastante impactante. Y bueno, en general la verdad es que está muy bien. Los actores son Mickey Rourke, cuando era un follacas y le daban un mazo de papeles. Y Lucius Fair es Robert De Niro, que la verdad es que estaba, según me leí el libro, está muy bien adaptado, lo hace muy bien. Y la chica es la actriz que salía en el programa de Bill Cosby, de hecho... Sí, Lisa Bonet. Sí, Lisa Bonet, y de hecho fue bastante polémica esta peli porque pues tiene una escena de sexo bastante tórrida con... Sí, Mickey Rourke con Lisa Bonet. Con ella, y de hecho la echaron del programa de Bill Cosby por eso. Porque claro, es que la hora de Bill Cosby era como muy blanco, sí. Dentro de la ironía de que una serie de negros, pero era como muy blanco. La verdad es que la escena tiene que ser impresionante. Yo no sé si la habrán puesto en la peli, porque hay un momento que ella hace como el Pino Puente y se la están empezando a follar. Una chica muy ágil. ¿Sabes? La verdad es que es una escena que... La verdad es que quiero ver sobre todo esa escena, yo creo. Solamente por la escena, yo creo que ya merece la pena ver la película, aunque la pases y vayas directamente a la escena y luego la quites. Y bueno, también decir que si lo queréis encontrar, está en la editorial esta española, que es Valdemar, pues han sacado este libro, o sea que va a ser... Sí, en 2009 lo sacó la editorial Valdemar. Y es un libro que la verdad es que está muy bien editado, es precioso, yo me lo pillé y es que, no sé, la verdad es que no quiero hacer mucha publicidad de editoriales, pero es cierto que todo lo que saca esta editorial... es digno de colección. O sea, merece la pena, ¿sabes? Y nada, bueno, pues hemos hablado aquí del corazón del ángel, así que vamos a poner otro tema. Vamos a hacer una pequeña reseña con el escritor del libro. Sí. Que escribió el guión de películas como Legend. Sí. La película de Tom Cruise. Que también habla de cierta parte del demonio, o el personaje es bastante parecido al demonio. Sí, puede ser, como hay relación para. Una película para de que la gente lo sepa. Un gran director de cine. Y sí, la verdad es que luego tiene otra también de ciencia ficción, que también es que es una historia así como rollo Mad Max. Ahora mismo no sé cuál es el título exactamente, pero tiene también, son las dos novelas sí, más. Sí, creo que Grey Matters puede ser. Me parece que sí, creo que son las dos más reseñables que tiene. Así que nada, bueno, pongo un tema y seguimos adelante con el tema del demonio. ¿Qué toca ahora? ¿Violar vírgenes? ¿Matar bebés? Sí, como sí, antes sí, no hemos comido un bebé, supongo que ahora violaremos vírgenes. Sí, cuando nos damos por la ouija, cuando empezamos la ouija. La ouija dentro del rato. Bueno, voy a poner un temita, ¿vale? Víctor, ¿nos oyes? ¿Hola? Pues parece que tenemos una una gran cagada aquí. No se oye nada, ¿no? ¿Hola? ¿Hola, Víctor? Ah, está apagado el teléfono. Bueno, pues vamos a entrar. Bueno, si quieres meternos un relato y voy a intentar buscarle aquí al compañero. Bueno, yo voy a hablar un poquito de un relato corto sobre el diablo, que Robert Louis Stevenson, que es el escritor que de La Isla del Tesoro. Y bueno, pues entre toda su obra, pues he descubierto un relato cortito en el cual se llama El Diablo en la Botella. Y bueno, os cuento un poquito de qué va. Pues El Diablo en la Botella es el relato de un personaje, que de cuyo nombre no quiero acordarme, de que pues resulta que un día pues está viendo una casa, ¿no? Y es la casa de sus sueños y dice, hostia, macho, nada más que tengo $50 en el bolsillo. Y el señor de la casa le dice, bueno, pues no tengo ningún problema, yo te vendo la casa por $50, pero con la condición de que te quedes con esta botella. Esta botella en la que está el diablo. Y le empieza a contar la historia de esa botella, ¿no? Que es una botella que lleva existiendo desde los tiempos de María Martillo y, bueno, pues... Pues en esa botella al principio costaba mucho dinero y va a ir pasando de mano en mano. Esa botella se convierte en una aliada de quien la posee, pero a la vez se convierte en un verdugo, porque si la persona que posee la botella muere teniendo la botella, pues resulta que arderá en el infierno para los restos. Con lo cual, la persona que tiene la botella, la siguiente misión que tiene, aparte de vivir como un marqués, pues es cambiarla de manos rápidamente y que la maldición le pase a otro. Y bueno, pues la novela va un poco, el cuento va un poquito de esto, ¿no? De que este personaje pues decide comprar la casa con la botella y cuando toda su vida ha estado maravillosamente, pues se la pasa a un amigo para que tenga la misma suerte que ha tenido él. Y una vez sucede esto, pues conoce al amor de su vida y a la vez descubre que tiene lepra. Con lo cual, pues decide que la solución está en vender su alma al diablo de nuevo y pedirle que le cure la lepra y bueno, pues tener la botella en sus manos otra vez con la obligación de volver a venderla. Pero ¿cuál es el hecho? Que cuando empieza a buscar la botella y a por fin da con ella, pues descubre que la botella ha bajado de precio tanto que vale 2 céntimos. 2 céntimos, sí. Esto me suena a vender la botella, ¿no? Y entonces ahí está el tema de que, claro, un tío cuando ya son 2 céntimos dice, bueno, pues por el amor de mi vida lo hago, y luego ya llegan una serie de situaciones al final que llegan y bueno, pues al final acaba la botella de diablo en mano de un borrachozo, que es el título que al final engañan y bueno, pues en definitiva ese es el cuento que os traía hoy. Y bueno, pues decir que es entretenido, 40 páginas es fácil y bueno, es divertido. Sí, también me interrumpo un poco, pero sí que merece la pena, ¿eh? Sí, sobre todo Stevenson, que hizo la de... Joder, se me fue la pinza, compañeros. Bueno, a ver si tenemos aquí a señor Víctor Parcas. ¿Estás por aquí? Víctor. Seguimos teniendo problemas aquí de... Yo creo que es que no sé... A ver, yo voy a intentar otra vez y ya no pasa nada, ¿sabes? Todo, la isla del tesoro, joder, que se me había olvidado decir que era... Bueno, cuéntanos otra historia, otra historia. De la isla del tesoro. Y nada, pues eso, este hombre pues nació en Estados Unidos. Y... Cuéntame, cuéntame. Este hombre, las tienes son los escoceses, cuidado. Bueno, así que seguimos con un temita y... Aquí se puso las raíces del transporte y demás, cuidado. Bueno, la pena que tenga mientras entro a contactar aquí con la persona de fuera. Espera. Yo creo que sí, la verdad es que es una buena satura, yo no sé cómo será esto, pero es que por lo menos poder la verdad es que contactamos con alguien aquí en nuestra radio, o sea, sí, no en nuestra radio. Aquí en directo, o sea, la primera, bajamos un poquito ahí porque estoy bajando aquí un poco. Saturamos como su puta madre. Vale. Bueno, tenemos aquí al señor Víctor Parcas, espero que ya salga, por favor, dime que estás aquí. Joder, aquí porque te fui a salir aquí. Bueno, aquí vamos a tener aquí una persona que de vez en cuando se va a meter por las antenas aquí por las ondas madrileñas. Él viene de Barcelona y nos va a hablar un poquito de cine, ¿verdad? Sí. Primero, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor, ¿estás por ahí? Sí, os escucho. Vale, pues creo que hoy pues, sí, nos ibas a hablar del Día de la Bestia, ¿verdad? Sí, bueno, del Día de la Bestia y sobre todo de un libro que se llama La Bestia anda suelta, que es una entrevista que le hizo Marcos Ordóñez a Alex de la Iglesia. Y bueno, es parecido al libro este del cine según Hitchcock, que es una entrevista muy muy larga que hizo Truffaut. Sí. Y luego hizo el libro. Pues bueno, la versión española es un poco La Bestia anda suelta, que es una entrevista muy muy larga con Alex de la Iglesia. Y estuve releyendo mi tal el capítulo dedicado al Día de la Bestia, ¿no? Y bueno, me apunté aquí una cita de Alex de la Iglesia, que es la siguiente. Decía, yo por educación me considero cristiano, creo en Dios, pero mucho más en el demonio. Bueno, ¿eh? Es significativo por todo lo que hubo alrededor de esta peli. Bueno, un poco el resumen, o ya sabéis más o menos de qué va el Día de la Bestia. Sí, yo creo que se puede hacer el spoiler también, porque es una peli que se ha visto, ¿no? O sea, ya lo mismo. Es un cura del País Vasco que viene a Madrid a matar al anticristo el día 24 de diciembre. Nada más y nada menos. La verdad es que esa peli, te voy a reconocer que la vi pues tres veces y todo en el cine, ¿eh? La verdad es que... Sí, impactó, seguramente era un... Creo que fue una película de la Iglesia, ¿no? Espera, hace un mutante, ¿no? Sí. Sí, después de hace un mutante que fue un poco mal a nivel de taquilla y de crítica. A mí me gustó esa. Sí, que fue todo lo contrario, fue súper bien. Y tuvo mucho éxito, bueno, tuvo como 14 nominaciones al Goya, creo. Sí, estuvo bastante nominada. Incluso llegó a ganar el Méliès d'Or, que es como el premio que le dan a la mejor peli europea del año. Se juntan como los cuatro festivales de cine fantástico, son Oporto, Roma, Sitges y Bruselas, y conceden un premio ese año, se lo llevó el Día de la Bestia. Ahora que bueno, y ahora hoy tenemos un poco un especialista aquí en lo que es el drama del cine, que podría resumir sobre todo, más o menos, puede resaltar lo que es el tema de pues el montaje que tiene, los actores, más o menos algo que tienen que tener destacando, o que sea un poco diferente a otras películas. Bueno, yo creo que lo divertido es que una, como la vendían ellos, que era una comedia de acción satánica, ¿no? Pero al final se acabó convirtiendo en una peli de Navidad, y las tres la programan el día 24 para que la gente la vea, porque al final es una peli que es muy muy de Navidad, de hecho se rodó en Navidad. Pero de hecho es una película que siempre suelen ver por estas fechas, es la típica, y creo que la han puesto hace poco, me parece. De hecho la pusieron en el canal 8, ¿eh? Sí, pero es, claro, es justo la época de la que se sale, entonces fue un éxito tal en aquel momento, y el blog y demás, pues sí, es una de las películas que hicieron orgulloso de español, ¿no? Yo recuerdo que atrajo mucha gente en el cine por la banda sonora que tenía. En esa época estaba muy de moda los 2x2, Extremo Duro, y creo que principalmente al principio, yo creo que la película fue más a ver a la gente por la banda sonora, el gran comercial que le dio, que no es de la película en sí. En verdad, luego la película dio un pelotazo bastante grande. De hecho, yo creo que, fíjate que a mí hay una película de la Iglesia que me gusta más, yo soy un poco raro, de hecho 800 galas me gusta mucho esa película. Sí, a mí sí me gusta. Pero reconozco que es una película muy innovadora, sobre todo aquí en España. Creo que Alex de la Iglesia viene un poco de todo ese cine muy rollo surrealista, tipo comedia de Berlanga. También creo que viene un poco también de incluso de Almodóvar, de Buñuel. De hecho, yo veo mucho de Berlanga en la peli esta. Es comedia negra, es muy, muy, muy española, y en concreto es muy madrileña la película. Sí. Hombre, hay un satélite de Carabanchel, no se te diga. Yo creo que el éxito de la peli reviene en que es española 100% también, o sea, es una película de humor totalmente, pero da el diablo y, bueno, hace una serie de características que, bueno, las torres ahí, o sea, es como muy madrileña, sí, es muy de aquí de Madrid, pero, claro. Pero es como, porque yo, o sea, yo no soy, sin ser de Madrid, he estado muchas veces allí. Y cada vez que la veo, o sea, se reconoce mogollón es que está ahí, no, no solo porque salgan las torres, tío, es muy reconocido. Porque salga, hay como una escena que matan a los Reyes Magos en Preciados, en la película. Sí, sí, sí. Y es como, o sea, usa como toda la arquitectura de Madrid, pero le da un rollo muy Blade Runner también, o sea, es como una ciudad muy agobiante, muy sucio todo. El cartel de Suez, eso, o sea... Sí, la verdad es que tiene mucha razón. La verdad es que es cierto que tiene un poco paralelismo con el ambiente de Blade Runner, ¿eh? Sí... Así como más gris o... Joder, a mí para destacar, me encanta la escena que se tienen que esconder y están haciendo un debate sobre el fin del mundo, ¿sabes? Es una cosa que me impacta bastante. Y me gusta mucho, sí, es verdad, lo que dices. Sale... Bueno, tú ya que has conocido un poco aquí los barrios de Paco madrileños, o sea, sí es verdad que coge un poco lo que es ese ambiente Suez y... Y cutre a la vez que interesante, ¿no? Porque yo creo que Madrid tiene muchas veces ese rollo cutre que también luego tiene ese toque así que te puede interesar, ¿no? Ese ambiente muy decadente, de bares de pacos... Eso es el conductor de la peli también, porque sí. La banda sonora, lo que hablamos, ¿no? El rock and roll, el heavy metal, se mete a la tienda de discos, o sea... Qué lógica tiene meterse en una tienda de discos porque veas al diablo... Puede ser cualquier tienda de discos, pero te metes en esa, o sea, bueno, sí, el conductor de la peli va un poco por ese... Claro, por pero también hay que tener en cuenta que el hecho de que Madrid sea el sitio, o sea, es el infierno un poco en la película, ¿no? Y es el infierno para un tío que viene de un pueblo, ¿no? Ajá. Y la idea de que el tío de pueblo tiene que venir al infierno y que llega a Madrid totalmente perdido... Con su vaina, cuidado, eso es muy... Claro, es que esto es muy, muy típico, ¿no? Vamos a homenajear también a un cine que viene de atrás, ¿no? Bueno, yo sin hacer mucho spoiler, es que no deben hacer spoiler, lo siento, ¿eh? Pero claro, esta peli se puede hacer, creo, como que decías, del Exorcista y demás. No, no, no, no, no, la verdad, fíjate, es lo que menos me... No, pues a mí me parece original también, ¿sabes? Porque, bueno, no sé, es una forma de... O sea, me encantó lo de las Torres Kio, la verdad es que está muy currada la idea. Lo que pasa es que la escena al final quedan con los... Bueno, con esa especie de cazar ratadas, sí, que bueno, a Madrid, sí, ¿no? Creo que sí, es un poco... Pero vale, pero... Que está muy bien hecha, es muy redonda la peli, o sea, le sale muy bien y es una de las mejores películas que se ha hecho en los últimos años aquí en España. Claro que, o sea, sí, además tiene, sobre todo los primeros 40 minutos o la primera hora de la peli es como estrepitante, o sea... Yo realmente es como... la peli entera, porque es que no para, es continuamente... Sí, hay algo. Sí. No, realmente no tiene ningún, o sea, no afloja por ningún lado la película. Y hecho es eso, o sea, es una peli que es muy de Navidad y yo creo que también es muy de Madrid. Sí. Que cuando huele, o sea, también leí en el libro cuando se estrenó en los cines de Callao, creo que son, sí, estaban justo debajo del Suez y la gente flipaba, o sea, claro. Todos está aquí encima y sí, están colgados, sí, sí, estos tres en la película y la gente alucinaba, porque es eso, es una peli que es muy de aquí. Y muy de Navidad, aunque es la peli de unos tíos que quieren matar al demonio, ¿no? Pero sí, es la fecha en la que se dice de Navidad y, por lo tanto, pues aquí es, yo creo que es orgullo para patrio ponerla en estas fechas, sí. Bueno, además también destacar que es que encima Madrid es el... Creo que es el... No sé si en el mundo es el segundo, pero creo que en Europa es el único monumento que hay al demonio, que está en el Retiro. O sea, que creo que es un ángel caído. Así que es un sitio bastante adecuado para hacer aquí... una película del demonio. Bueno, pues yo creo que más o menos me he resumido bastante bien lo que es esta película, ¿no? También ibas a hablar de un libro, ¿verdad? ¿Me has dicho? ¿Me has comentado? Claro, me apunto también un poco de dónde sacaron, porque aparte del personaje del cura, de la peli esta, que era un cura que ellos tenían de pequeños en el colegio y lo cogieron un poco como base para crear el personaje de Rey Artúa, que lo interpreta Alex Angulo en la peli. Luego, para escribir este guión, leyeron un mogollón de libros sobre demonología, sobre magia negra, y me apunta como algunos títulos. La magia demoníaca, de Martín del Río. Luego, el texto que usan para la invocación, cuando la escena hasta que sale la cabra... Sí, el texto, ¿verdad? O sea, está basado en un libro, o sea, de invocaciones, original, ¿o no? Sí, bueno, está basado en el texto de invocación de Los demonios de Ludun, que es un libro de Huxley, del de Un mundo feliz. ¿Ah, sí? Joder, no sé, fíjate, ¿se puede encontrar ese libro? ¿Has visto si es fácil encontrarlo? Sí, sí, o sea, lo he googleado y está ahí, o sea, no creo que sea muy difícil conseguirlo. Pues la verdad es que me voy a apuntar, ¿eh? La verdad es que me da ahí una buena pista. Vale, luego, el pentáculo que dibuja en el suelo para invocar al demonio está sacado de un libro de magia del siglo XVII que se llama La clavícula de Salomón. Y el demonio este que es al final con patas de carnero y cuernos es el Baphomet de Eliphaz Levi, que es la típica imagen del demonio con esa forma, ¿no? De mitad cabra, mitad hombre. Sí, muy muy utilizado sobre todo en la época de la Edad Media, ¿sabes? ¿Sabes? Porque muy, bueno, es más o menos casi todo el tema de lo que es la brujería y más o menos, pues sí, toda la época esta de la Inquisición y esto era más o menos, era lo que más adoraba, más lo que esa... Bueno, sí, no sé si nos está escuchado antes, pues que antes de esa época, lo que es el Renacimiento, que Lucifer era como un personaje más humano, más antiguamente pues adoraba más lo que es a la cabra, ¿no? Era, a mí me recuerda mucho a un poco también al mito romano y griego, a... ¿cómo se llamaba? Baco era también el que tenía piernas de, no. de cabra. Había también una deidad que era un pícaro, era como así como... El sátiro. El sátiro también, sí. Sí, sí, bueno, también hay que destacar que la Iglesia, vamos, sí, la Biblia hizo ahí un resumen de casi toda la mitología de todos los pueblos europeos. Pues muy bien, la verdad es que te he visto que te has empeñado bastante todo, ¿no? No, sí, si aún me queda para el rato, o sea, de hecho, el libro sí que lo dejamos ya para otro día, porque tengo aquí como también, bueno, sí, aparte ahora que estamos con las referencias, hay un libro de Lovecraft, que se llama Los mitos de Cthulhu. Sí, bueno, ese libro es también un clásico, ¿eh? Vale, hay una historia sobre un cura anciano que advierte de la llegada de los grandes antiguos, ¿no? Y o sea, advierte a la gente de que llega el apocalipsis y nadie se lo cree. Y un poco está la peli está inspirada también en esa historia de Lovecraft. Y luego así en plan curiosidades, ¿tú has hablado de este libro de Marcos Ordóñez? No, la verdad es que no. No hemos hablado de ese libro, sino... No, digo que todas estas curiosidades que las estoy sacando del libro este de la entrevista que hizo Marcos Orgullo. Ah, de la entrevista, ¿no? La verdad es que, bueno, la verdad es que es muy interesante, ¿no? ¿Se puede adquirir este libro? ¿Es fácil también o...? Pues... O, bueno, por internet, ¿no? Que salió justo para el estreno de Perdita Durango, o sea, eso hace ya 15 hace años, a lo mejor. 15 años, sí, posiblemente. Igual de segunda mano y tal, sí, pero vamos, que en esto que librerías no creo que lo tengan. No, la verdad es que es bastante interesante, porque la verdad es que te quita un poco, o sea, te desentraña un poco lo que es todo el proceso de elaboración de la película, ¿verdad? Sí, sí, como libro de cabecera para gente que le interesa el cine y tal, creo que es, bueno, yo de los mejores que me he leído, vaya. Sí, y tiene un apartado muy divertido que a veces la Iglesia cuenta como, pues estáis hablando antes del Exorcista y de todo lo que había alrededor de muertes y demás. Y parece que es algo como muy glamuroso, ¿no? Que solo pueden acceder los americanos, ¿no? A las películas malditas y demás. Pero en el día de verse también hubieron cosas extrañas, un poco. Sí, ¿sabes alguna? Sí, algún muerto. Sí, bueno, apunto unas cuantas. Por ejemplo, si recordáis el principio de la peli donde el cura va a hablar con otro cura para decirle que va a matar al anticristo, que va a pecar mucho. Sí, la iglesia. Y al cura le aplasta una cruz al otro cura. Pues eso lo hizo un especialista y en el momento de que le cayó la cruz, tardó en agacharse, que se rompe la espalda, el especialista con la cruz. Joder. Luego hay una escena como hay como una electrocución y el personaje este del italiano del profesor Caban a este tío se le quemó un ojo en esta escena. No jodas. Pues que se quedó tuerto o... No, creo que se pudo arreglar, vaya, pero pasó esto, o sea... Claro que la Iglesia en sus películas sí que corre riesgos, ¿eh? Entonces, bueno, es habitual, ¿eh? 70 balas también tuvo movidas y sí que tuvo cosas... Sí, esto está un poco dentro de lo normal también, porque me apunto, por ejemplo, que el director de fotografía se cayó por el hueco de un decorado y le tuvieron que dar puntos... Perdita Durango también, yo he leído alguna entrevista que decía que, bueno, que sí, era tremendo. Había escenas en las cuales pues acababan lesionadísimos, vamos. Sí, y Javier Bardem también tuvo un accidente ahí. Bueno, pero que eso entra dentro de lo normal de los accidentes que pueden pasar en un rodaje. Sí, la realidad de la Iglesia es un director que ese tipo de cosas es como que, venga, aquí nos la jugamos y la hacemos de verdad un poquito y... Sí, yo un poco a los actores al límite, pero creo que eso también al final queda bien en pantalla. Claro, claro. Yo creo como... que en mi ignorancia siempre me ha parecido que de la Iglesia es de los directores, aunque tenga un estilo muy español, muy peculiar, es muy también muy Hollywood, en el sentido que pues es de los que más ha arriesgado en el tema de efectos especiales y en el tema de películas también, en el tema de películas, ¿no? Quizás, ¿no? Es una persona que muy avanzada para su tiempo. Yo creo que más o menos es de los primeros que pues, yo creo que también sabemos utilizar efectos especiales y podemos hacer un cine un poco más, a lo mejor un poco más elaborado visualmente, ¿verdad? Sí. ¿Sabes? Creo que es algo que es bastante reseñable en él. Sí, cuenta, dime. Y de hecho es esto, no, tengo apuntado un par más, que es por ejemplo que les costaba mucho que les aceptasen el guión en productoras y demás cuando lo movían. Y fue hasta que encontré una productora que se lo compró, que se llamaba Iberoamericana Film Productions. Y nada, fue cogerlo esta productora y al poco ya empezaban a mover toda la película, empezaban a adelantarlo todo. Y lo curioso es que esta productora luego que tenía es una estrella invertida de 5 puntas. Vamos, y eso es un poco paradójico, ¿no? Apuntaban un poco de manera, ¿no? Yo creo que esa productora lo mismo que se dedicaba a la... una señal, ¿no? Que luego fuera ese. Y luego apuntaba una que es así cachonda, que por ejemplo, el bueno, recordáis que van a buscar al televidente este de la tele a su casa. Sí, sí. Y lo atan y toda la movida. Uh-huh. Y en el libro de Marcos Ordóñez también cuenta el de la iglesia que cuando estaban buscando localizaciones y buscando pisos para rodar esto, uh-huh, tenía como un piso mazo de guay. Y al poco de empezar a rodar les dijeron que no podían rodar ahí porque lo había alquilado a alguien y que buscasen otro. Y tiempo después se enteraron de que este piso lo había alquilado Rappel. ¿Rappel? Joder, Rappel, el... bueno, todo el mundo sabemos quién es Rappel, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a hacer un programa, un especial, un día. Sí, lo bueno no es que alquila Rappel, lo bueno es que Rappel dejó el piso porque entraron unos tíos y le hicieron lo mismo que le hacen a Caban en el guión. No jodas, ¿en serio? Sí, lo ataron, bueno, le pasó un poco lo mismo tal como lo habían escrito ellos en el guión. Y después digo que hay como unas cosas muy extrañas alrededor de esta peli, ¿no? Sí, sí, o sea que la verdad es que, bueno, podemos decir que tenemos ya una película marcada, ¿no?, de Made in Spain, ¿no? La verdad es que es digno de orgullo, ¿no? Yo creo que habrá que hacerle un buen homenaje. Ya hay de orgullo patrio, ¿eh? Un poco de orgullo patrio. Bueno, pues nada, señor Víctor Barcas, estamos aquí un poco demorados de tiempo, nos vamos a tener que ir despidiendo. La verdad es que, bueno, encantado de que aparezcas aquí en el programa y esperemos nada, que vosotros. Que sí, alguna más aparecerá, ¿no? Espero, ¿no? Si no, luego voy a buscarte por allí, ¿eh? No, hombre, estamos en contacto. Vale, bueno, pues un abrazo muy grande y hablamos pronto, ¿vale? Un abrazo, que vaya bien. Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que hemos estado aquí, ha estado interesante, ¿no?, hablar aquí. La verdad es que esas anécdotas no la conocía. Fíjate que estamos aquí hablando de lo que es de sí, no miramos hacia lo nuestro, estamos mirando anécdotas dentro del cine americano y... Sí, estamos muy americanizados, aquí. Sí, es que estamos muy americanizados. Pero bueno, realmente es todo muy mitos, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que muy interesante, la verdad. Bueno, voy a poner un tema y vamos a seguir hablando ya de la última película que nos queda, que es La Profecía. Sí, vamos a hablar de La Profecía, o se nos va a quedar ahí La Semilla del Diablo, cosa que a mí me da un poco igual, porque la verdad que no... La verdad es que no te gustó no nada. No es la película que más me haya... creo que ha envejecido muy mal. De hecho, de todos modos, el libro tampoco me parece... Pero tiene mucho morbo que... esa peli, ¿eh? Sobre todo una película que haya escrito el guión el señor Lavey, que fue como el ministro de Satán, tuvo mucha fama lo que es en Estados Unidos en esa época, tiene bastante morbo, además luego lo que es el asesinato de Sharon Tate... Hombre, sí, tiene mucha historia detrás, pero lo que es la película en sí, bueno, habrá quien le guste, a mí personalmente no será la película, mi película de cabecera. Bueno, pues ahora en breve pues nos ponemos en marcha con... Sí, hablamos de La Profecía. De La Profecía, vale. Pues eso, vamos a pasar con hablar de La Profecía, ¿no? Sí, la verdad es que esta película, esta sí que para mí, o sea, es cierto que El Exorcista me acojona bastante, pero La Profecía es una de mis películas. Yo tengo la imagen del niño en la última escena, mirando a la pantalla, ¿no? Sí. Te como... cuento la primera anécdota de esa, en esa escena. No esa, estaba... esa es la escena que me viene, esa, La Profecía. La que me viene niño... es el momento del niño cuando van a la iglesia, que empieza, sí, a bañar a la madre. Pues la escena esa del niño no estaba preparada. Estaba, la del entierro, la del entierro, se dio la vuelta y empezó a sonreír y, ¿ah, sí?, y le gustó tanto al director que la... Es que la es buenísima. Está muy bien lograda, sí, ¿eh? Sí, no, es perfecta. Es decir que es una película dirigida por Richard Donner, que se estrenó en el 76... Y entre los actores, pues encontramos a, otra vez tenemos aquí a Gregory Peck. Sí, Gregory Peck, que es el papel de Charlton Heston. Sí, ¿eh? esta vez sí que es verdad. En esta os cuento un poco. Charlton Heston. Por lo mismo, porque no había tiros. Y dijo yo. Paso. No, pero tampoco era un tío tan cerrado, porque Charlton Heston es verdad que hizo el Planeta de los Simios, ha hecho Soylent Green, que es verdad que el tema de ciencia ficción sí que se ha metido. Pero es verdad que el tema del terror y sobre todo el tema de Satán le dio a dar bastante yuyu y como que, vamos, que no, que no quiso participar. Bueno, la verdad es que esta película. Yo creo que si alguien ha leído un poco lo que es el Apocalipsis o un poco ha leído es cierto que para mi gusto es de las películas que más, o sea, yo creo que te lo crees, o sea, te crees que el Apocalipsis puede venir de esa manera. Creo que la historia está muy bien lograda, es muy creíble. Sí. Y de hecho hasta a mí hasta la saga entera, porque luego es verdad que hubo, son tres partes, es una trilogía, bueno, hubo cuatro. Lo que pasa es que la cuarta yo creo que ya la hicieron un poco. Sí, pero esa fue ya para televisión, creo, además. Sí, fue para televisión. La vi hace poco, de hecho, y bueno, no es lo mismo. Además, no tiene que ver nada con lo que es la saga de lo que es el Anticristo. Pero es una película muy, muy, muy lograda, muy bien lograda. Y creo que la he visto hace poco y tampoco ha envejecido tan mal. Creo que Gregory Peck hace un papel espectacular. El niño también. El niño también. Harvey Stephens, sí. Que después tampoco realmente no me gusta trabajar mucho. La mía, o sea, verdad es que no me suena tampoco. Es un actor que después se haya prodigado mucho. No, pero bueno, también yo creo que también tampoco está mal no hacer una película, sí, claro, que sea un clásico y ya retirarte, ¿no? Hay gente que también estaba en lo más alto en ese momento. A saber que es de ese niño actualmente. Sí, y bueno, la verdad es que esta película sí que también tiene un montón de anécdotas. Bueno, a mí primero cabría reseñar que a Gregory Peck se le murió un hijo al poco de empezar esta película y creo que, vamos, así hablando un poco más burdo, creo que le he hecho un par de huevos lo que es hacer una película con esta temática, porque en cierta parte hay una escena que él tiene que matar un niño y ajá, creo que lo pasó bastante mal, de hecho, en este rodaje, pero la verdad es que creo que aquí se ganó el pan Gregory Peck, sobre todo por todo lo que le había pasado y luego el buen papel que hace. Bueno, una pequeña sinopsis, la película trata un poco lo que es el tema del apocalipsis, un poco ambiental. Sí, la película empieza con que el matrimonio pierde a un hijo. A un niño. Y decide, le convence a un sacerdote de que adopten a un chaval huérfano del mismo tiempo del hijo y sin que la mujer sepa nada. Sí, la madre nació muerta, dicen. Para no decirle nada de que había muerto su verdadero hijo. Sí, bueno, y en general luego lo que es toda la saga pues es un poco como el demonio, o sea, el hijo del demonio pues va adquiriendo, o sea, sí, metiendo los títulos de poder, que es Damien, y no es Demi, como el del programa de Mundo Subnormal, es Damien, y bueno, pues un poco como va adquiriendo poder hasta pues casi acabar con la Tierra, ¿no? Lo que es toda la historia del Apocalipsis. Lo que es en esta primera película, que es la más conocida, bueno, se basa un poco más en lo que es la infancia, y de cómo el padre, Gregory Peck, que es un, no sé si es un embajador de inglés, ¿no? Sí, es un político. Político, sí, conocido. Yo creo que es embajador. Un embajador también. Bueno, se va dando cuenta. Un gordo, en todo caso, sí. Se va dando cuenta de que su hijo, pues es el hijo del demonio, ¿no? Y bueno, la verdad es que tiene escenas impresionantes. A mí la escena del cementerio, la verdad es que también me impresiona bastante cuando le atacan los perros. Uh-huh. Que también, sí, como anécdota, en esa escena hubo varios heridos, porque los perros empezaron a morder a los especialistas. Ahí estoy siniestro. Sí, sí, no, y hubo heridos, pero heridos graves. O sea, es que esta película también tiene mucha historia detrás. También quiero decir, como buen fan de la Guerra de las Galaxias, es que esto lo tengo que decir, que con esta película se subvencionó, ¿no? Se subvencionó la Guerra de las Galaxias, así que un momentín en memoria de la Guerra de las Galaxias os quiero poner aquí una cosa, un segundo. Que no podía resistir ponerlo. No puedo, ¿qué? Bueno, es que tenía que hacerlo. Es que ya lo tenía a mano, no podía resistir. Sí, no se iba a quedar sin poner, claro. Luego también, bueno, la banda sonora también tuvo bastante aceptación. De hecho, la primera canción que... ¿La hemos puesto la canción? La primera? No la hemos puesto. O sea, podemos poner la versión que hay. Sí, la versión de... Que hemos traído. La canción se llama Ave Satani. Y bueno, tenemos aquí también un grupo que se llama Fantomas, que se llama Fantomas, que hacen versiones de películas y bueno, hicieron una adaptación así un poco hardcore de la canción. Bueno, también como anécdotas quería decir que la casa en la que aparece la familia es la casa de Guinness, el tío de la cerveza, ¿sabes? El dueño de la empresa Guinness. Hablando de la banda sonora, se llevó un Oscar, de hecho, Jerry Goldsmith por... Sí, por la banda sonora. Bueno, la verdad es que este compositor creo que ha ganado bastantes premios, pero esta canción la verdad es que está... Sí, también ganó otro Oscar como mejor canción original, a la que vamos a poner. Sí, pues queréis que la ponemos un momento, que sea un pequeño avance. Sí, pues un poquito para que la gente la conozca, si quiere. Bueno, esta es la versión que hizo el grupo que era de... Es un grupo paralelo que hicieron los Faith No More, que se llamaba Fantasmas, y hacían versiones de... Pues de canciones. Los Nikis no han hecho nada. Hoy no. Cago en la leche. Los Nikis al final. Vamos a hablar con los Nikis seriamente. Bueno, voy a poner esta canción un poco para que suene. Se llama Besatini y es de Fantomas. Sanguis minimus corpus animus. Pedazo locurón, ¿eh? Versión cañera de la Besatani. ¡Hola entera, coño! Es que es verdad. Una versión muy... Sí, bastante muy... cañera ahí de la Besatani. Y bueno, la verdad es que... No sé, bueno, alguna cosa más que dice esta película... Teníamos que haber hecho El Conjuro. Una quemadita aquí con... Apagamos las luces, metemos aquí un poquito de brujo y nos hacemos aquí una quemada a los tres que flipamos en colores. Y hacer el programa. Vamos a repetirlo con brujas. En vez de con el diablo, con brujas. Bueno, también quiero decir que aquí hubo también bastantes movidas con los animales. Sabéis que hay una escena que con unos monos... Sí, los papiones, la escena de los papiones... Creo que también estuvo a punto de haber heridos. Sí, un problema con una escena con leones, creo que de hecho que no pusieron... Antes de los leones, la de los papiones... bueno, la verdad es que cuando intentan hacer la escena casi se comen a la gente, prácticamente. Y tuvieron que llamar al líder de la manada de los papiones para que calmase a toda la manada de los monos. Toda una negociación, eso tendrían que haber grabado, que pudiésemos ver esa negociación con un puto mono. Sí, sí. Y aquí lo que me dice mi compañera Lillo es que iba a haber una escena de leones... justo yo creo que sea también en el momento que van al zoo. Sí, debe ser el mismo y momento. Me parece que un león o unos leones se comieron a al tío. No, otro especialista. Así que no está bien pagada, esa profesión no está bien pagada. Así que la verdad es que yo ciertamente me estoy acojonando un poco lo que es hacer un programa aquí en El Demonio, viendo aquí todas las movidas que estén pasando. Así que no sé, luego si alguien que está escuchando en directo el programa y ve que oye aquí voces raras o a un papillón ahí gruñendo, pues... Pegando golpes en la ventana. Sí, es decir que a lo mejor es posible que muramos. Después de aquí, este a lo mejor es el último programa del sótano. Llamarnos esta noche por si acaso no estamos. Si no cogemos es que no estamos. Vale, también quiero destacar que en muchas escenas de la casa, Demian... sale con una hoguera ardiendo y creo que el director era como siempre quería reflejar como que el niño estaba en el infierno, ¿sabes? Era un poco como sí. Si os dais cuenta más o menos mi casa este, sí, es un poco una copia barata, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que nada más, si queréis más o menos hablamos así alguna referencia más que haya habido del demonio o queréis seguir hablando de esta película. Es que hay 500.000. sí, por hablar podemos hacer otro programa, un Pandemonium 2, ¿no? O sea, sí, hay muchas películas, hay muchos libros. Yo, bueno, un tema muy recurrente para el cine, realmente... mucho corrido en muchos casos. Bueno, creo que también está también la de Pactar con el Diablo, que además de hecho, ya que hemos hablado del Paraíso Perdido, el demonio, bueno, el... Sí, al Pacino creo que era, Al Pacino, ¿no? Se llama John Milton, así que... Ajá. Y de hecho hace bastantes referencias a ese libro, Y bueno, luego también en el mundo del cómic también está Constantine, que creo que no se llama Constantine el cómic. Me parece que la adaptación de cinematográfica se llama Constantine. Sí, el personaje es Constantine, ¿no? Pero... Pero... No sé, en el cómic no sé, la verdad no... No lo conozco. La verdad es que alguien que nos está escuchando que sea fan de los cómics no. Que nos escriba un email. Bueno, que nos escriba un email. Ah, ah, mira aquí. Es una adaptación de los cómics que se llamaban Hellblazer. Hellblazer. Bueno, pues ya no nos mandes el email. Ya sabemos cómo se lo puedes mandar diciendo, yo ya lo sabía. A mí la película me gustó bastante, por cierto, y creo que los cómics deben estar bastante bien, pero es verdad que no. Bueno, película que tampoco tuvo mucho éxito. No, pero a mí me gustó. Sí, pero a mí me gustó. A mí me pareció una película que está muy bien no, hecha. No, si fuera del hecho de que te guste, no, pero como éxito comercial tampoco. Sí, realmente tampoco no, triunfó, no realmente. Tuvo un triunfo como otras. De... También es un poco cine negro, ¿eh? Tal como estuvo hablando el corazón de sí, es un poco de ese estilo. Pero no sé, yo sinceramente es una película que sí que la veo para funcionar y es raro, ¿no? Sí, no hombre, a mí personalmente bueno. Es que Keanu Reeves no me dice gran cosa. Como esto es un poquito, ver, un poquito que, plano. Mí, no sé. Es verdad, a mí es un tío que ha aparecido en películas ya legendarias. Bueno, le llaman Body en películas. Pero realmente en este papel está bien, está porque bien, es el típico. Hostia, que está pasando. O sea, no sé, yo creo que hace un buen papel. Yo creo que hace un papel de Pánfilo de qué pasa aquí. No sé, ¿no? Me estoy metido dentro de esto, me lo creo, no sé. Es un poco. A mí sí me gustó. Sí, sí. O sea, Tom Heston estuvo a punto de hacer de Constantine. Tampoco había tiros y dijo que nada. Y bueno, así también hay unas películas que. O sea, no voy a comentar directores ni nada, pero una trilogía que también está bien que se llama Ángeles y Demonios. No es Ángeles y Demonios. No, es el de Dan Brown este. No, la de Dan Brown. Y es unas pelis que están muy bien también. Que va un poco de la guerra entre los ángeles y los demonios en la tierra y más o menos quiero, vamos, que si la encontráis buscar ángeles y demonios, esas pelis están bastante bien, así que más o menos yo creo que pues os hemos hecho un pequeño resumen de lo que... Sí, ha sido unas pequeñas reseñas de... Yo quiero reseñar que las definiciones de las palabras que he ido diciendo es del libro El diccionario del diablo de Ambrose Bierce. Y bueno, pues es un diccionario del diablo, o sea, sí, para que le interese que pueda buscarlo. Es interesante, algunas palabras son muy interesantes, la definición que da, es una pena, no puedo daros más, pero bueno, pero ya habrá tiempo de ir. También que la gente busque el libro, si claro, si sí. Quieren. A mí me ha resultado curioso, la verdad que no lo conocía y bueno, no lo he leído entero, ni mucho menos, no voy a poner ni un diccionario, pero... Claro, pero si alguien saca alguna definición más, que nos la mande por email. Que nos la envíe, por supuesto. Recordamos... Bueno, a ver si algún bastardo ya, de una vez, por favor, escribir ya aquí a correr el programa, que se llama ese. No, tuvimos un... Pues sí, tuvimos un correo. Un poco con trampa, ¿no? Sí. Eso sí, se lo agradecemos un montón, pero a ver, alguien que no nos conozca, o sea, que no sepa nada de nuestra existencia. Sí, tiene que también enviarnos un correo electrónico. Un correo a programa al sótano. Con trampas también vale, ¿eh? No. Sí. Bueno, es programaalsótano@gmail.com. Y bueno, yo creo que vamos a ir acabando. ¿Este es el programa séptimo ya? ¿O el octavo? Yo ya... Ya va siete. Sí, sería siete. Yo creo que es el 6, el programa del 6. Sí, hubiera sido, pero es que, claro, es que Navidad estaba aquí. Había que juntarlo con Navidad. Era más... Sí, es que era la época idónea para hablar de esto. Luego salimos ahora y ya veis lo que vemos en la calle ahora, que lo mismo no hay ni Dios. Claro. Bueno, porque aquí le están mandando WhatsApp a Quillo, que si no, estaríamos todos diciendo qué pasa aquí. Bueno, que de hecho yo creo que le estaba mandando WhatsApp a la misma persona que envió el correo electrónico. Puede ser. ¿Sabes? Aquí nada más que escribe de gente de cerca. Es así. Nos queremos muy cerca. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a ir acabando, ¿no? Yo creo que la semana que viene... La semana que viene es 2013 ya, cuidado, o sea, ojito a manojo. O mandar un recuerdo a Hasselbein. Sí, que hoy no... Hasselbein aquí. No ha podido venir hoy y desde aquí un saludo. Un saludo muy fuerte y bueno, vale, la semana que viene... ¡Cabrones! Es lo que hubiera dicho él. Sí, hijo de puta. Bueno, la semana que viene vamos a hacer una entrevista, ¿vale? Vamos a hablar de un libro de Daniel Pinillos. Ajá. Se llama Palabra de Dios y va a ser un programa un poco atípico, ya que aquí la gente se pira a los pueblos a emborracharse y a ser de fiesta, navideñas. Así que pues aprovechemos a hacer una entrevista. Así que será un programa un poco diferente. Así que nada, bueno, pues hasta la próxima semana aquí en Sótano Radio Ela, de 6 a 7. Adiós, buenas tardes. Merry Christmas, como dijo el filósofo. Lávate las manos en el sótano. que has abierto el 4. Without a paddle, and devil behind.